tierna voz al morir. Contigo al alba que el Che Guevara, José Martí. Apóstol guía en el construir, con sabio modo que así te nombro, José Martí. Ay del imperio que ponga en ti sus falsos labios sembrando agravio, José Martí. La Cuba toda será un fusil, heroica en rabia, vengando infamia, José Martí. No la hay tan bella en el colibrí, ni en ave alguna como tu pluma, José Martí. De ti, mente tan clara forjando patria, José Martí. No hubo poesía como hubo en ti, tan en oficio del sacrificio, José Martí. Ni tanta rosa cortó en abril, mano tan pura para una cuna, la madre Cuba, José Martí. Bueno, estamos recordando esta canción de Aníbal Sampaio, que tiene varias versiones, sí, y que es una hermosísima canción, sin duda, a José Martí, el héroe cubano. Una de las raíces principales de la Revolución Cubana, a quien Fidel permanentemente citaba en sus discursos, en lo que tiene que ver con las ideas, en cada batalla que se le presentó a Cuba, la Revolución Cubana, Fidel recurría a José Martí, a su ideario. Se lo recuerda desde siempre. Hay que tener en cuenta que un 27 de enero de 1953, hace 70 años, se hizo por primera vez una marcha por la escalinata, bajando por la escalinata de la Universidad de La Habana, precisamente para recordarlo. Y cada año después se volvió a hacer, ayer se volvió a hacer esta marcha a 70 años de aquella Marcha de las Antorchas, se llama, que son lo que identifica a esta marcha. Las fotos, las imágenes de aquella primera vez son impresionantes realmente. Fue una marcha de estudiantes universitarios bajando esa escalinata hasta la fragua martiana para esperar anoche el advenimiento del centenario del natalicio de Martí. Hay discursos, hay libros, hay. Justo hoy tenemos un libro nosotros que traía Hernán, sí, un ejemplar, que digo para decirle a la audiencia que acá en la radio hay mucha cosa sobre Martí en los libros, pero que vamos a aprovechar a escuchar a Fidel también hablando de Martí y recordando un poco sus momentos. Sí, por mencionar algún dato biográfico, nacía un día como hoy de 1853, su nombre completo era José Julián Martí Pérez, hijo de españoles, de un valenciano y una natural de Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias. Pocos años después de nacer vivió 4 años en Cuba, en España, regresó luego a Cuba y comenzó su formación en el Colegio San Anacleto. Ha sido denominado el apóstol de la independencia cubana, ¿no? Escritor, periodista, educador. El antiimperialista que vino a encontrarse con Venezuela en 1881, dice por ejemplo una de las reseñas, con la tierra que vio nacer al libertador Simón Bolívar. Martí es reconocido universalmente por todos los principios que profesó: la dignidad, la humildad, la honestidad, la solidaridad, el patriotismo, el cumplimiento de deber y su compromiso de servir, dicen algunas de estas reseñas y tuvo la particularidad, salteándonos parte de su vida, de que fue cónsul de nuestro país en Nueva York. Por eso ese vínculo, cónsul de la República Oriental del Uruguay. Y teníamos un libro que editó la Cancillería Uruguaya y el Consejo de Educación Técnico Profesional de la UTU, con documentos de Martí enviados a nuestro país, documentos oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores de la época o a medios de prensa, artículos que enviaba a medios de prensa. A un año se destaca desde muy joven por su inclinación en favor de la lucha por la libertad de Cuba. A un año del comienzo de la denominada Guerra de los 10 años, cuando tenía 16 años, es arrestado y condenado a realizar trabajos forzados en la cantera de San Lázaro, en La Habana. Luego se le lleva a Isla de Pinos y de allí se produce su deportación a España en 1871, en donde proseguirá con sus escritos patrióticos, de allí sus contundentes denuncias de abusos y atropellos de España en Cuba. El presidio político en Cuba es uno de ellos, y después realizará estudios universitarios en áreas de filosofía, letras y derecho en la Universidad de Zaragoza, de donde egresa como licenciado en esas especialidades en 1874, y un año después se trasladó a Nueva York y de allí a México y Guatemala, donde conoce la situación de los pueblos originarios de esos países. En México se casa con Carmen Sayas, regresa a Cuba y en 1878 nace su hijo José Francisco. Continúa la lucha siendo uno de los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano y fue electo vicepresidente en marzo de 1879. Posteriormente se funda el Comité Revolucionario Cubano. Bueno, decíamos esto de la influencia de Martí en Fidel, en el pensamiento de Fidel, y se hace una recopilación de algunos momentos especiales y muy importantes de lo que ha sido todo el proceso cubano y de Fidel en particular. Por ejemplo, cuando en la previa del Moncada, Fidel les dice a sus compañeros: compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, este movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Después vuelve a aparecer en el manifiesto del Moncada. Textual: ante la tragedia de Cuba, contemplada en calma por líderes políticos sin honra, se alza en esta hora decisiva, arrogante y potente, la juventud del centenario, que no mantiene otro interés como no sea el decidido anhelo de honrar con sacrificio y triunfo el sueño irrealizado de Martí. También recurre a Martí en el juicio del Moncada. Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la revolución, porque el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, el apóstol de nuestra independencia. En la historia me absolverá, dice Fidel, traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han luchado por la libertad de los pueblos. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre, tanta era la afrenta, pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su pueblo es digno, su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas, hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para que él siga viviendo en el alma de la patria. Cuba, ¿qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu apóstol? Decía Fidel en La historia me absolverá. Ay del imperio que ponga en ti sus falsos labios sembrando agravio, José Martí. La Cuba toda será un fusil, heroica en rabia. 14 de ese mes fundó el periódico Patria, órgano oficial de ese partido. En los años 1893 y 94 recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes de la guerra del 68 y acopiando recursos. En diciembre del 94 redactó y firmó el Plan de Alzamiento en Cuba, el Plan Fernandina, que fue descubierto y fueron incautadas las naves con las que debían partir de Estados Unidos a Cuba. El 29 de enero del 95 partió de Nueva York a Montecristi, República Dominicana, donde lo esperaba Máximo Gómez, con quien firmó el 25 de marzo del 95, de 1895, un documento conocido como Manifiesto de Montecristi. Ambos líderes llegan a Cuba el 11 de abril del 95 por playitas de Cajobabo, en Baracoa. El 15 de abril de ese año, los jefes, allí reunidos, bajo la dirección del general Máximo Gómez, acordaron conferir a Martí el grado de mayor general por sus méritos y por los servicios prestados. Vamos a escuchar parte de un acto, de uno de los tantos actos que se hacen en el aniversario de nacimiento de Martí, con un tramo de la palabra de Fidel. Ahí van a escuchar ustedes primero gritos de la cantante Sara González, que interpretó algunas canciones, y luego la palabra de Fidel. Recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. De eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez zanjón, y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás zanjón. Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. Bueno, ahí estaba el final de esas palabras de Fidel, citando a Martí, donde además todos los cubanos, la multitud, se saben de memoria, ¿no? Esa definición tan clara de quien intente invadir Cuba. Como apunte, además de su vida, muy rápido, en abril del 95, en Guantánamo, en unión con el general Gómez, con Máximo Gómez, firmó la circular política de la guerra. En mayo de ese año tuvo lugar su encuentro con Máximo Gómez y Antonio Maceo, donde se discutió la estrategia a seguir. En ese mes, más tarde, firma la circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador. Siguiendo la marcha hacia el oeste de la provincia oriental, llegaron a Dos Ríos, cerca de Palma Soriano. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona y los cubanos fueron a su encuentro. Martí se separó del grueso de las fuerzas patriotas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Cabalgó Martí, sin saberlo, hacia un grupo de españoles y fue alcanzado por tres disparos que le causaron la muerte. Tierna voz al morir, contigo al alba que el Che Guevara, José Martí. Apóstol guía en el construir. Tenemos que ir redondeando ya este espacio dedicado a Martí. Habría muchas cosas para leer de las que él dijo, las que escribió, sí, en distintos momentos. Hay una, por ejemplo, un concepto destacado, en 1880, en épocas en que él estaba en Nueva York organizando, ¿no?, para la vuelta, sí, con 27 años, también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, el Comité Revolucionario Cubano que estaba allí en Nueva York, que había armado en Nueva York, un concepto en ese marco, dice: los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Las piedras del morro son sobrado fuertes para que las derritamos con lamentos y sobrado flojas para que resistan largo tiempo a nuestras balas. ¿Qué porvenir sombrío el de nuestra tierra si abandonamos a su esfuerzo a los bravos que luchan y no nos congregamos para auxiliar con la misma presteza y alientos con que se congregan ellos para combatir? Moveos y contentaos, muertos ilustres, antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Y vamos a cerrar escuchando un poquito de sus versos sencillos que, sí, se reflejaron en esa guantanamera, con letra de José Martí. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, como enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.